Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. A unos prianistas mafia llamamos, o derecha y vos desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Hola, ¿qué tal amigos desde la izquierda? Les mando un caluroso saludo desde el sur de Veracruz. Y bueno, quiero comentar con todos ustedes que este 24 de octubre, este pasado martes 24 de octubre, bueno, pues se celebró, se conmemoró un aniversario más de, pues de este ente político, económico y militar llamado ONU, Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, pues este organismo ayuda a entender un poco lo que son las relaciones diplomáticas entre estados, las decisiones en materia de paz, de seguridad y la resolución de conflictos. Bueno, pues ahí la ONU juega un papel esencial y de mucha trascendencia, que en las últimas dos o tres décadas ha decaído mucho su labor, ha dejado mucho que desear. Pues quisiéramos que tuviera una trascendencia mejor, más importante, pero desgraciadamente se ha convertido en un instrumento de las grandes potencias para poder invadir otros países. Principalmente, pues los países, los miembros permanentes son los que dictan ahí la agenda militar, económica y social en todos los demás países. Para entender, bueno, tenemos que comprender que nace la ONU en 1945, el 24 de octubre del 45, al término de la Segunda Guerra Mundial, que enfrentó a los países del Eje, principalmente Alemania, Japón e Italia, contra los aliados liderados por Reino Unido, Francia, Estados Unidos y China. Y tras la victoria de estos últimos, bueno, se retomó la idea de la creación de una organización a nivel mundial que garantizara la estabilidad planetaria y priorizara el diálogo como primera arma de batalla. Las grandes pérdidas humanas y materiales de la guerra y de la posguerra hicieron necesaria la puesta en marcha del proyecto que hoy en día encarna la ONU. Y bueno, pues esta Carta de las Naciones Unidas contiene 19 capítulos en donde quedan recogidos los límites de actuación y competencia de esta organización, los principios, los propósitos y las partes constitutivas de la misma. Principalmente, pues la Asamblea General es el principal órgano deliberativo de formulación de políticas y representativo de las Naciones Unidas, y en ella se encuentran los 193 estados que conforman la ONU. Pero ahí, ¿qué es importante? Saber quién toma las decisiones. Y el Consejo de Seguridad está conformado por 15 miembros, que son los encargados de tomar cartas en los asuntos internacionales de mayor índole. De estos 15 miembros, solamente 5 son miembros permanentes. El resto son elegidos por la Asamblea General por periodos de 2 años. Son los miembros no permanentes. Los 5 miembros permanentes que mencionamos son China, los Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la Federación Rusa. Para que el Consejo adopte una decisión se requieren 9 de estos 15 votos a favor, y nunca se podrá adoptar ninguna determinación en el caso de que uno de los miembros permanentes, uno de estos 5, uno de los miembros permanentes la veta o se abstenga. Es decir, estos 5 poseen derecho a veto. Las abstenciones de los miembros permanentes son constantes al tratarse de los estados que poseen más riquezas, más poder militar y relaciones internacionales. Nunca, obviamente nunca, quieren ver perjudicados sus intereses y, por supuesto, actúan acorde a ellos y no sobre los intereses colectivos de la Organización de Naciones Unidas. Y esto es algo que, pues, ya da al traste, echa a perder este funcionamiento de la Organización de Naciones Unidas. Ahí es donde la ONU empieza su debacle, porque al oponerse, al vetar uno de estos partidos o uno de estos países o abstenerse, con eso ya ejerce su derecho a veto y no se lleva a cabo ninguna determinación de las que estén acordando. Ay, pues no podemos hablar de un correcto funcionamiento de la ONU, porque no se trata tan solo de un organismo coyuntural, sino que funciona como un pilar estructural del sistema internacional actual que beneficia solamente a estos 5 países. Mientras no se vean afectados los intereses de estos 5 países, pues todo va a mantenerse igual. Y en cuanto quieran perjudicarlos, enseguida ejercen su derecho al veto o se abstienen y pues no prolifera ninguna otra iniciativa y se va dando largas a los asuntos que realmente interesan, para los cuales fueron creadas la Organización de las Naciones Unidas, estas labores que van más allá, como la erradicación de la pobreza extrema, la erradicación del hambre a nivel mundial, o lograr la enseñanza primaria universal, promover la educación y la cultura en todos los niveles. No, eso no les interesa a ellos. ¿Qué tal promover la igualdad de género o el empoderamiento de la mujer? Todo eso a ellos no les interesa. A ellos les interesa irse a apoderar de países para poder incrementar sus riquezas. Ellos no ven por el interés del planeta, no ven por la paz mundial, ellos ven por sus propios intereses, así como la ven. Así que, pues, no tenemos mucho en qué confiar con el secretario general de la ONU, ya que ellos responden a nada más a los intereses de estos 5 países miembros permanentes de la ONU. Sigan disfrutando de este estupendo programa desde la izquierda a través de Radio La Nueva República y también de Radio AMLO. Si vienes viene el tallido, se viene el tallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Protección civil. ¿Qué es la protección civil? La protección civil es un sistema que se haya instalado en cada país y que tiene la misión de proporcionarle protección y asistencia a los ciudadanos en caso de sucederse algún tipo de desastre natural o accidente. También estará a cargo de la protección de los bienes y del medio ambiente. Poniéndolo en términos más sencillos, el sistema de protección civil se encargará de la gestión de los servicios de emergencia que hay en una nación. Evacuar, organizar refugios, aplicar medidas de seguridad, prevenir la contaminación, organizar los primeros auxilios, señalar y aislar las zonas peligrosas, proveer alojamiento, articular medidas de urgencia para restablecer los servicios básicos, son algunas de las tareas básicas que desplegará la protección civil. Es decir, la protección civil remite a una estructura institucional y oficialista que, en el caso de nuestro país, ha hecho patente el desdén del régimen neoliberal por la vida y los bienes de la población. la institucionalidad llevó a los simulacros de actuación en caso de terremotos, establecidos como consecuencia de los terremotos de 1985, a ser únicamente actos protocolarios y a la prevención al mero cumplimiento de normas administrativas. Los terremotos de septiembre de 2017 han dejado claro que hace falta mucho por hacer. Es por ello que consideramos que la sociedad debe hacerse cargo de su seguridad y hacer de la protección civil una herramienta propia que la libere del asistencialismo gubernamental. Para ello, solo hay un camino: la preparación. Es tarea fundamental conocer los riesgos de la zona en que se habita, y de ello hablaremos en una próxima ocasión. La destitución de Santiago Nieto no fue bien recibida en redes. En pleno inicio de proceso electoral, se dio a conocer que la PGR destituyó a Santiago Nieto, titular de la FEPADE, después de haber revelado presiones de parte de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex. Esto para declararlo inocente por un presunto desvío de recursos en la campaña electoral del año 2012. PGR tuiteó: en apego a los artículos 30 de la Ley Orgánica de PGR y 137 de su reglamento, Alberto Beltrán removió de su cargo al titular de FEPADE. Me envió una carta diciendo que quiere que yo haga pronunciamiento público sobre su inocencia y me envía un currículum diciéndome quién es su papá, quién es su mamá, en dónde estudió. La autoridad se tiene que disculpar, denunció Santiago Nieto en una entrevista con Reforma el 18 de octubre. Por su parte, Emilio Lozoya se defendió de las acusaciones y publicó la carta que envió al ex titular de FEPADE y tuiteó: ante la desinformación de quienes mienten, difundo documento procesal que se debía guardar bajo sigilo judicial. La remoción de Santiago Nieto se convirtió en tendencia durante el viernes 20 de octubre y el fin de semana subsecuente. Se mencionó en más de 130 mil ocasiones, con 60% de menciones reprobando la decisión de la PGR y un 30% de menciones informativas. El 10% de menciones restantes fueron neutras. Un sector de la clase política de oposición coincidió como pocas veces y reprobó dicha destitución. Al tener facultades para hacerlo, se pide al Senado objetar dicha decisión. López Obrador pidió a senadores de Morena y PT objetar dicha destitución y dijo: no debieron destituirlo, no se justifica que por dar a conocer una información se le destituya, porque por encima de ese llamado código de ética de la Procuraduría está la libertad, el actuar con honestidad, la transparencia, el derecho a la libre manifestación de las ideas. El consejero presidente del INE tuiteó: durante la gestión de Santiago Nieto, la colaboración entre el INE y la FEPADE ha sido estrecha, coordinada y fructífera. La independencia ante las presiones depende de la permanencia y estabilidad de los órganos electorales, más cuando ya arrancó la elección, dijo Lorenzo Córdoba. Por su parte, Santiago Nieto ha enfatizado que es un hombre de leyes y que hará todo lo posible ante el Senado para revertir dicha destitución. En tal contexto, usuarios de medios sociales esperaron una sesión álgida en el Senado al momento de debatir el tema, pero el miércoles 25 de octubre no se llevó a cabo por falta de quórum. Senadores del PRI y los llamados rebeldes del PAN han promovido que dicha votación se haga de manera privada, lo cual ha desatado un conflicto en el Senado y la conversación reprobatoria en redes. Se difunde el HT voto transparente, el cual ha acaparado la conversación con más de 100.000 menciones. Esta y otras tendencias digitales, arroba Alfonso Cruz P. Gracias. Tierra y libertad, justicia y ley, tierras, agua, justicia y ley y libertad, fueron los ideales de la revolución. Hemos iniciado una profunda reforma campesina. Luego de muchos años de crisis en el campo, alentamos una nueva reforma agraria de los propios campesinos, hecha por ellos y para ellos. Es una reforma con dos grandes instrumentos. El primero, el cambio del artículo 27 constitucional, que da seguridad y más libertad a los campesinos para decidir por sí mismos lo que quieran hacer con sus tierras. Y el segundo, llevar más recursos para el fomento a la producción y el mejoramiento de la vida campesina. Así, pronto veremos al campo mexicano emerger vigoroso y renovado. Felicidades y gracias nuevamente por permitirme entrar en sus hogares. Buenas noches. La tierra la tienen los ricos y la libertad también. Cigarro de hoja, que patrón tan sinvergüenza, doy maíz se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a mi casita, decía mi prenda amada, onto el maíz que te tocó, le respondí yo mi triste, el patrón se lo llevó, por lo que debía en la hacienda. Pero me dijo el patrón que contara con la tienda. Ahora voy a trabajar para seguirle abonando. 20 pesos 10 centavos son los que hace algo restando. Me decía mi prenda amada, ya no trabas con ese hombre, no me lo está robando. Anda al salón de sesiones, que te lleve mi compadre. Y no le hagas caso al padre, él y sus excomuniones. Que no ves a tu familia, que ya no tiene calzones. Yo tengo ya faldilla, ni tienes pantalones. Nomás me quedé pensando, porque dejé a mi patrón. Me decía mi prenda amada, que vaya el patrón al cuerno. Como estuviéramos de hambre, si te has seguido creyendo de lo que te decía el cura de las penas del infierno. Viva la revolución, muera el supremo gobierno. Se me reventó el barzón y siempre seguí sembrando. Tenemos algo histórico, histórico, dos refinerías fuera de operación completamente. Mina sale hoy, ya prácticamente esta semana, y entra hasta el 31 de diciembre. Cadereyta está por salir medio tren. Madero está fuera, eso ya lo comentó. Y San Luis Nacruz también está fuera. Vamos a tener cuatro refinerías fuera, y eso es muy preocupante. Y hemos hablado de gasolina, porque eso es lo que nos afecta a los millones de mexicanos, y eso es lo que estamos esperando, porque Peña Nieto dijo que con la reforma íbamos a bajar el precio de la gasolina, ¿no es cierto? Por primera vez en 5 años ya no habrá incrementos mensuales a los precios de la gasolina, el diésel y el gas LP. Íbamos a producir más gasolina, ¿no es cierto? Acaba de decir el director que todas las gasolineras están vendiendo gasolina de Pemex, llámese Exxon, Patito, Turbocina, lo que sea, siguen siendo gasolinas de Pemex, que Pemex está importando. Para Morena, para los técnicos, para los mexicanos, hay un principio que si no hay producción, pues no hay empleos. Nuestra prioridad es la producción, la generación de empleos. Coincido en que ha tenido que estabilizar las finanzas pésimas que dejó Emilio Lozoya. Encontré unos datos alarmantes. Por ejemplo, para Pemex Corporativo, para este año que viene, en el 2018, por ejemplo, están considerando para comprar un equipo de cómputo y sistemas de informático de 7 programas de proyectos, 5,000 millones de pesos. Para este 2018 en Pemex Etileno, porque no nombramos aquí la petroquímica, para dar presupuesto a mantenimiento y sostenimiento de la operación de plantas petroquímicas, óxido etileno, polietileno, son 5,000 millones de pesos. Lo mismo que para lo que están considerando un sistema de cómputo. Le voy a entregar aquí la copia del presupuesto del corporativo. Estos excesos, los que son funcionarios de Pemex, vienen desde con Emilio Lozoya. Emilio Lozoya, aquí se lo dijimos, que traía una serie de corruptelas en Odebrecht y en lo demás. Dijeron que no, que cómo creen. Desde con Emilio Lozoya a la fecha, nada más para el corporativo, en estos presupuestos, en estos proyectos, hay un total ejercido, o se pretende un total ejercido hasta el 2018, de 19,000 millones de pesos. Esto se lo hago entrega para que este dinero, que no se gaste en eso, lo manden a inversión de mantenimiento de las refinerías. Hello, darkness, my old friend. Pero bueno, ustedes son los que están ahorita administrando. Y no lo comparto porque precisamente han tenido una serie de fallas. Y lo voy a decir con el debido respeto porque aquí están los funcionarios. Estoy viendo con asombro que en transformación industrial la gente que está a cargo es gasera. Y ustedes como gaseros tienen que aplicar los procesos físicos del gas. Cuando se pasa a refinación, es un proceso químico. Hay transformación de la molécula. Y para ser refinero, se tiene que pasar 20 años en la refinación. Y estoy escuchando varias veces sobre los negocios de servicios auxiliares. Ya no lo había dicho aquí el secretario de Energía. Servicios auxiliares de hidrógeno. ¿Saben por qué no hemos necesitado el servicio auxiliar de hidrógeno? Porque las refinerías tienen una planta catalítica que produce hidrógeno. Pero como no tenemos las refinerías trabajando, pues no hay hidrógeno. Y ahora decimos, vamos a comprar hidrógeno. Pues está mal. Tengo varias preguntas. ¿Todavía está trabajando en Pemex el señor José Reina Froilán? Y si pregunto si se le está investigando por el caso Odebrecht, que era operador de Emilio Lozoya, y si la señora Rosario Brindis continúa en planación de proyectos. Rosario ya no trabaja, Rosario Brindis ya no trabaja con nosotros. José Reyes Reina, no sé exactamente quién es. Es un error que no se considere en la meta ir por el valor agregado. Y le corrijo algo. Fíjese que sí se están haciendo refinerías. En Ecuador ya van muy avanzados en su refinería. Todo mundo le está metiendo al valor agregado y nosotros seguimos con el mismo discurso. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, oh. Antes que nada, yo quiero aclarar que no es que estuviera tampoco pasándolo mal antes. Tampoco estaba pasándolo mal antes. Pero algo de mí yo no supe ver hasta que no me lo mostró. Algo de ti que quiero creer que no vio nadie antes que yo. Que nadie vio antes que yo. Oh, oh. Después de todo, lo que quiero es decir, yo no entiendo cómo quería vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes de mí. Tú no eras tú, antes de ti yo no era yo. Antes de ser nosotros dos, no había ninguno de los dos. Antes de ser parte de mí, antes de darte a conocer, tú no eras tú y yo no era yo. Parece que fuera antes de ayer. Parece que fuera antes de ayer. Oh, antes de irme, yo debo decir, yo también pensaba que era feliz antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir antes. No entiendo cómo podía vivir. El Grupo Parlamentario de Morena presentó dentro de su iniciativa de reconstrucción social y material de la Ciudad de México un planteamiento de que se deberían de destinar 35 mil millones de pesos a la reconstrucción de la ciudad. En aquel momento, en el documento no se especifica con todo detalle de dónde vienen estos recursos, y por eso hoy queremos ampliar la información. ¿Cómo llegamos a esa cifra? Bueno, primero está el fondo de el Fonden Ciudad de México, que el Fonden Ciudad de México tiene actualmente 9.441 millones de pesos. Las reglas de operación de este fondo dicen que solo se permiten destinar el 30% a una catástrofe natural. Esto es 2.824 millones de pesos. Pero justamente el miércoles nosotros planteamos en tribuna que se tendrían que modificar estas reglas de operación para que el 100% de este fondo se destine a la reconstrucción de la ciudad, debido a que el fenómeno natural del que hablamos pues fue de magnitudes superiores a cualquier estimado que pudiéramos, se pudo pensar cuando se hizo este fondo. Nosotros hicimos ese planteamiento y hubo eco el miércoles, porque el propio presidente de la asamblea también posteriormente en otro punto de acuerdo subió a decir lo mismo. Entonces aquí puede haber un consenso entre todos los grupos parlamentarios para que se pueda destinar estos 9.441 millones de pesos para ello. Después nosotros estimamos que los remanentes de libre uso que aún no se han comprometido provenientes del superávit fiscal 2016 podríamos disponer por lo menos de 500 millones de pesos. Hay que recordar que en el 2016 el superávit fiscal en la ciudad fue de 11.177 millones de pesos. No tenemos el número exacto porque no se ha dado el cierre del ejercicio fiscal 2017, pero nunca se gasta todo el remanente fiscal del superávit fiscal de un año a otro de la ciudad. Entonces nosotros decimos que de manera nuestro estimado muy conservador es que 500 millones de pesos se podrían destinar. Entonces ahí ya llevamos casi 10 mil millones de pesos. Después, otra vez, un estimado muy conservador, si hemos tenido superávits que han superado los 12 mil millones año con año en los últimos 5 años en la ciudad, decimos que por lo menos tendremos un superávit que se puede destinar 2017 por lo menos de 6 mil millones de pesos, porque ya el gobierno de la ciudad trimestre con trimestre ha aumentado la recaudación de lo que se había estimado. Entonces nosotros estamos estimando que se pueden dar 6 mil millones de pesos del superávit 2017. Con esto llegaríamos ya prácticamente 16 mil millones de pesos. Y de los recursos que nos se han que se han presupuestado pero que no se han ejercido y que no se han comprometido por el total de las dependencias del gobierno de la ciudad del presupuesto 2017, nosotros creemos que por lo menos se pueden obtener 2 mil millones de pesos. Esto es, el ejercicio fiscal, las dependencias tienen hasta el 31 de octubre para comprometer todo su gasto. Año con año, pues hay un subejercicio de todas las dependencias. Nosotros lo que decimos es que ese subejercicio, que el 31 de octubre vamos a saber de qué monto es, por lo menos, insisto, conservadoramente podríamos hablar de 2 mil millones de pesos. Y ahí ya tendríamos 18 mil millones de pesos. Eso es sobre el presupuesto 2017. Por supuesto que estos 18 mil millones de pesos no se van a gastar en 3 meses, lo que resta del año, pero ahí se tiene que tener ese fondo de 18 mil millones de pesos. Y después, dentro de los ahorros que estamos planteando y la reorientación del presupuesto 2018 de la ciudad, hablamos de que se pueden reorientar 17 mil millones de pesos. Estamos hablando de que se cancele para el presupuesto de 2018 viajes al extranjero de cualquier dependencia de la ciudad, publicidad, gastos de seguros médicos mayores para cualquier servidor público en esta Ciudad de México, reducción del 20% de sueldos de diputados locales, magistrados, consejeros, titulares de los órganos autónomos, dependencias, organismos paraestatales, organismos desconcentrados, delegaciones políticas, etc. Así como un plan de austeridad en la contratación de bienes y servicios del gobierno de la ciudad. Volvemos a insistir de la reducción por lo menos de 1,000 millones de pesos en el presupuesto de la Asamblea Legislativa para el año 2018. Y con esto nos dan los 35,000 millones, que tendríamos una parte para arrancar en el 2017 y el grueso para el 2018. Cada vez que hablamos del presupuesto, nos dice el secretario de Finanzas que no, que nuestras cifras son alegres, pero cada vez que está la cuenta pública del gobierno de la ciudad, los números nos dan la razón. no se trata de que se genere aquí un falso debate. Queremos, porque además la situación en la ciudad lo amerita, que el secretario de Finanzas, el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno, verdaderamente hagan oídos a esta propuesta y le destinen el recurso que se merecen los damnificados de la Ciudad de México. Hay un clamor popular para que quien perdió todo en este sismo no se le ofrezca un crédito, porque un crédito no le resuelve la problemática a quien ya había pagado su departamento, a quien tiene probablemente hoy no tiene los ingresos que tenía cuando adquirió ese departamento, y que ahora le digan endeúdate otros 20 años para pagar lo que ya habías pagado, para regresar a obtener lo que ya tenías, que era un patrimonio, que era un lugar donde vivir y donde tener tranquilidad en la familia. Entonces, creemos que con este recurso, con este monto, se pueden atender todas las demandas de quien perdió todo, de quien perdió su negocio, de quien tiene la necesidad de reconstruir parcialmente su vivienda, porque sería un fondo que ayudaría a todos los damnificados en la Ciudad de México. Paint the sky your favorite color. De acuerdo con las cifras del gobierno federal, el daño de la magnitud que hubo en Oaxaca y Chiapas son 110 mil inmuebles que deberán reconstruirse o repararse. No había pasado el temblor del día 7, cuando el del día 19, este nuevo movimiento telúrico azotó la Ciudad de México. Causó graves daños a más de 500 inmuebles, pero también tuvo un grave impacto en Morelos, en Puebla, en el Estado de México, entre otros. Muchos municipios, nosotros calculamos que son más de 20 millones de mexicanos. Y estamos haciendo una propuesta seria. Es la tercera vez que subimos a esta tribuna a decirles que necesitamos un programa de austeridad, y como lo plantea Morena, lo mandan a la congeladora. Acabo de escuchar al diputado que me antecedió de hacer una propuesta de donar, de ceder 900 o 1000 millones de pesos. Se necesita muchísimo dinero. Qué bueno que lo van a entregar, qué bueno que lo van a donar, lo aplaudimos. Pero se necesita más, y ese dinero ya está. Es el dinero de los mexicanos, del presupuesto. Nosotros estamos planteando una ley para que se redistribuya parte del presupuesto. Hoy en México el presupuesto es 5 billones de pesos, y estamos proponiendo que se destine para un fondo de reconstrucción 302 mil millones de pesos. No migajas, no pichicaterías, no dádivas, un programa eficiente. Necesitamos reconstruir gran parte del México que se cayó, y es a partir de hoy, no del 2018, a partir de hoy, en nuestra iniciativa, estamos señalando lo que ya está etiquetado para el último trimestre del 2017, hacer una reducción, eliminar el fideicomiso del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que son 38 mil millones de pesos. El presupuesto destinado también, hay un presupuesto etiquetado de 8.700 millones. No es cierto que el presupuesto, que el aeropuerto va a ser privado. Está etiquetado. También que se cancele el contrato de servicio del avión presidencial, aparte de venderlo. Hay un contrato de servicio que nos cuesta 2.000 millones de pesos al año. También, fuera de eso, tenemos también que ver para eliminar servicios personales. Hoy veía una fracción que decían, no, pues vamos a eliminar los seguros médicos. Morena, desde el primer día que entramos aquí, los diputados renunciamos al servicio de gastos médicos y estamos afiliados en el ISSSTE. Y esto fue desde el 2015. Eso también estamos planteando, la eliminación de seguros de gasto médico mayores. Pero aquí hay otra cosa, compañeros. Acaba de decir el diputado que me antecedió que van a dar 1,000 millones. Miren, el INE tiene de presupuesto 25,000 millones de pesos. Y de esos 25,000, solo 7,000 se van a partidos políticos, que hay que entregarlos todos, perfecto. Pero también la gran bolsa del INE y del TRIFE. Porque esos son los que tienen ahí en la presupuesto, pues son excesos, que nada más sirve para convalidar hasta fraudes. En la propuesta que estamos haciendo, vienen, ¿dónde vamos a reducir? El Banco de México tiene un remanente y lo tiene guardadito, mientras el pueblo está sufriendo como miserable el Banco de México con el dinero guardado. Ahí hay 100,000 millones de pesos, ya ahorita. Hay que distribuirlos, en todo el país donde se requiere. La redistribución es de 302,000 millones de pesos. No dádivas, no limosnas. No venir aquí con una demagogia y decir, aquí está y nosotros lo hacemos. Es dinero del presupuesto. Amén de lo que cada partido, de cada fracción, cada individuo quiera donar a fideicomisos donde se tenga confianza. Nosotros en lo personal, pues no le tenemos confianza al gobierno. No estamos de acuerdo en que un dinero se regrese a Hacienda porque se va a la licuadora y ahí se pierde. Por eso nosotros en Morena hemos formado fideicomiso con personas honorables que habrán de entregar lo poco o lo mucho que podamos, pero es lo que tenemos. Sin embargo, lo que sí tiene el país, lo que sí tiene el Estado, es un presupuesto muy gordo, muy grueso, que hay que redistribuirlo porque es el momento. ¿De veras le quieren entrar? ¿De veras nos enredamos con la bandera de México? A ver, vamos por la iniciativa, vamos por un fondo de rescate. Si hubo para rescatar a los bancos 120,000 millones de pesos, ¿por qué no hay para rescatar a la ciudadanía? ¿Por qué? Porque entonces se presta a que se diga que nos quedamos sin dinero o a lo que ustedes llaman populismo, pero que el populismo se hace desde las entrañas del propio Estado. Así es que, compañeros, qué bueno que se presentan diversas iniciativas. Vamos a fondo. Son 302 mil millones de pesos de reasignación del presupuesto del 2017, lo que queda, y parte entrando al 2018 de lo mismo que nos presentó, nos hizo llegar el secretario de Hacienda. ¿A dónde se va a ir ese dinero? En nuestra ley lo estamos proponiendo. Para vivienda y nueva reparación, 60 mil millones de pesos. Para reconstrucción de infraestructura carretera y de transporte, 20 mil millones de pesos. Para la reconstrucción de patrimonio histórico y cultural, 10 mil millones de pesos. Para la reconstrucción de infraestructura educativa, 50 mil millones de pesos. Para la reconstrucción de infraestructura de salud, 25 mil millones de pesos. Para la reconstrucción de infraestructura básica, 3 mil millones de pesos. Para la reconstrucción de infraestructura hidráulica, 30 mil millones de pesos. Apoyo a la población damnificada, 45 mil millones de pesos. Inversión en prevención de desastres, 15 mil millones de pesos. Y para la reactivación económica de zonas afectadas, 15 mil millones de pesos. Este es un programa. Aquí en la ley estamos planteando las reglas de operación. ¿Quién estará a cargo de ese fondo? Efectivamente, es dinero del presupuesto. Y va a entrar una parte de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, el Auditor Superior de la Federación, Hacienda, por supuesto. Es un colectivo de funcionarios que sin duda tendremos que darle seguimiento. Lean la ley, no dádivas, no migajas, no vestirnos con la bandera de México y tirarnos como si fuéramos niños héroes, cuando en realidad lo que hoy se requiere es política de altura y tomas de decisión determinantes que apliquen y que bajen como se han hecho en otros países. Yo espero de la manera más fraterna que podamos caminar por las diferentes propuestas. Si todas suman más de 302 mil millones, adelante, Morena las votará a favor. Que sumen, no simulaciones. Es cuanto. Por favor. Gracias, muchas gracias.